Algunos se van, otros vienen. Ey, tranca, la frase es de velorio, pero acá están todos muy vivos. Messi y Di María es casi seguro que estén jugando su última Copa América. ¿Y último mundial? Nah, siempre digo lo mismo, que vamos día a día, la verdad que estoy disfrutando y me sentí bien y vamos, como te decía antes, intentarlo una vez más y ir paso a paso sin mirar el futuro. Sé que cada vez queda menos y después nada, es fútbol, estoy disfrutando cada entrenamiento, intento reírme todo el tiempo, más de lo que normalmente lo hago. Intentar nada, disfrutar de mis compañeros, que es de lo más lindo que tengo y nada más. Sus testimonios van delineando un futuro que es irreversible. Ya no tendremos el gol de todos los tiempos. La DT Mónica Santino y el periodista Ariel Scher coinciden en que la selección está para disfrutarla. Entonces siempre las dudas están en la respuesta física, ¿no? Que no haya lesiones. ¿Y cómo va a funcionar Fideo Di María, no? Ahí es una gran incógnita, no porque piense que haya que reforzarlo, sino en pensar en la carga emocional que significa que sea su última competencia con la selección argentina. Claro. Ustedes habrán visto esa foto que se sacaron, esa sesión de fotos, que Messi y Fideo están como pegados por la espalda, como con la camiseta de la selección y mirando al frente. Bueno, yo miro esa foto y me dan ganas de llorar, ¿no? Cuando nos demos cuenta que estos tipos no están, porque naturalizamos que están en la selección, ¿no? Son una cantidad de años y años vistiendo esos colores, defendiendo esos colores, muchas veces muy atacados, muy criticados, y que ahora están viviendo como, bueno, un tiempo de mucho reconocimiento. ¿Qué va a significar en la piel de Di María, transitar la última Copa América? Es un grupo que siempre te deja manija, ¿no? Con ganas de ver más fútbol, con ganas de ver esas pequeñas sociedades que se armaron, ¿no? dentro del grupo, dentro del plantel. Digamos, un equipo que te conecta mucho con la emoción del fútbol, con lo más lindo que el fútbol tiene. Estamos atrapando las imágenes penúltimas, tal vez últimas, de dos de los más grandes jugadores de la historia del fútbol argentino y no solo argentino, como Messi y Di María. Y sabemos, porque la vida lo va enseñando, que cuando miramos imágenes últimas no hace falta que nos dediquemos a pensar que son últimas, sino simplemente a disfrutarlas. Pero juegan con la calidad entera, y si la calidad tuviera alguna dificultad para expresarse, lo disfrutaríamos igual, inclusive los disfrutaríamos si no hubiéramos disfrutado de que fueran campeones, porque no hace falta ser campeón o salir primero para que algo sea disfrutable. Y se ve que es así nomás, ¿eh? Esta vez no venimos de atrás en el fútbol, somos los campeones. Todos nos quieren ganar y el desafío es, como se dice, trabajar los partidos. ¿Cómo ve este grupo el periodista El Nene Pano? Hay ratos en los que entusiasma mucho. Un par de jugadas en el partido contra Canadá que hicieron recordar al partido contra Francia en la final del Mundial. Digo, habría que verlo con otro rival de otra categoría, habría que ver qué pasa con Uruguay. Pero en principio la sensación que tenemos es que este equipo está para dar pelea y llegar arriba, y ojalá que le vaya bien, ¿no? Porque la verdad es que es un momento en que necesitamos más que nunca un poco de alegría. Y me parece que está bueno jugar en una medida que sea de menor a mayor. Está buena la Copa América, está interesante. ¿Quiénes serán los que se quedarán por siempre? Tampoco lo sabemos. Lo digo porque algunos jugadores nos emocionarán hasta el final de nuestros días. La pasión popular, de todas maneras, se encargará de que todos tengan un poco de inmortalidad. Pero estamos de buenas y podemos pensar en los que vienen también. Enzo Fernández, Julián Álvarez, Asentados, Carboni, Garnacho. También lo reflexionó con Aijuna la relatora y periodista Laura Correale. Siempre, ya sea a nivel clubes, a nivel selección, cualquier equipo de cualquier deporte, si no funciona afuera, como mecánica de grupo interna, con dirigentes, cuerpo técnico, aficionados que trabajen y que vayan a su mismo rumbo, es muy poco probable que puedan obtenerse resultados deportivos satisfactorios. Y me parece que esto se está dando hoy en la selección argentina. En eso entran estos chicos nuevos también, ¿no? Sumándose a ese engranaje, a un cuerpo técnico también joven, que le da lugar a nuevos protagonistas, que no se casa con una formación estática, en la que todos los jugadores saben que son importantes porque pueden llegar a sumar minutos dentro del campo de juego. Y volviendo al principio, el final es en donde partí, dice la renga, con Lío y con Ángel como comandantes de un grupo que nos dio una inmensa alegría a los argentinos y que estoy segura que incluso fuera de las canchas nos lo van a seguir dando. Ya te digo que nos queda mucha Copa América y en esta te decimos que no te queda otra que disfrutar.